la sabiduría del corazón. Muchos de los secretos que ahora te serán revelados no son nuevos, son simplemente desconocidos o ignorados. Existe una sabiduría interna que enseguida te dirá si hay verdad aquí o no. Estoy hablando de la sabiduría del corazón. Solo desde ahí se puede vislumbrar la verdad más profunda y por eso mismo nos cuesta tanto hacerlo en nuestra sociedad con la cultura que hemos construido. En la Biblia se menciona el corazón 830 veces y la palabra corazón aparece en 59 de los 66 libros. El rey Salomón era el hombre más sabio y rico de la Biblia y menciona el corazón como la fuente inmensa de sabiduría, cuya comprensión requiere un entendimiento grande. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre inteligente lo alcanzará a sacar. En los sutras budistas se menciona el corazón como algo tan vasto como el propio universo y que disipa cualquier sentimiento de impotencia. Es decir, que en el corazón hasta guarda la propia sabiduría del universo entero y que él es la fuente que nos ayudará a aclararnos cuando estemos en dudas. En los pueblos indígenas de América del Norte se dice, pregunta desde el corazón y se te responderá desde el corazón. Y los cheroquis americanos le llaman chantejista, que significa ojo único del corazón. Para las tradiciones más antiguas, ha sido el corazón y no el cerebro de la sabiduría más profunda y la puerta del acceso a otros reinos de la existencia. En 1991 se descubrió este principio cuando el doctor J. Andrew Amor de la Universidad de Montreal reconoció una fuerte relación entre el corazón y el cerebro nunca antes conocida y que fue publicada en la revista Neurocardiology. Amor descubrió que unas 40.000 neuronas especializadas formaban una red comunicativa dentro del propio corazón. En definitiva, él descubrió que lo que se conoce como el cerebro del corazón. Ese es el encargado, entre otras muchas cosas, de las facultades intuitivas y precognitivas, los mecanismos de autocuración, las habilidades de superaprendizaje, etc. Una de las particularidades más extrañas que nos indican que el corazón, a diferencia de otros órganos, es especial, es lo que se conoce como transferencia de memoria, que ocurre durante los trasplantes de corazón. El primer caso científico documentado fue en 1967 y fue realizado a Luis Juan Casqui, que falleció días después debido a una neumonía. Hoy en día es algo habitual y solo en el 2014 se realizaron más de 5.000 trasplantes de corazón en todo el mundo, pero tiene unos efectos secundarios, la transferencia de memoria. Uno de los casos documentados más temporáneos fue el de Claes Silvia, una bailarina profesional que recibió un corazón de un donante anónimo. Durante la recuperación, a Claire empezaron a apetecerle alimentos que nunca antes había tomado, como los nuggets de pollo y los pimientos verdes. Resultó que había recibido el corazón de un donante joven que había fallecido en un accidente de moto y cuya predilección eran los nuggets de pollo y los pimientos verdes, como más tarde confesaría la familia del donante. Lo más sorprendente es que este caso no fuese el único y que en todo se produce un cambio de personalidad en el donante. Esto ocurre porque las creencias están almacenadas en el corazón y éste se traspasa al donante, adquiriendo parte de una nueva identidad. En 1999, el neuropsicólogo Paul Purcell publicó en su libro un caso de una niña de 8 años que había recibido el corazón de una niña de 2 años mayor. La niña comenzó a tener pesadillas en las que era perseguida y asesinada. Finalmente, se descubrió que la niña recordaba detalles de un crimen no resuelto que había sucedido en la ciudad y ayudó a la policía a identificar a los asesinos de la niña de la que había recibido el trasplante. En el corazón se esconden las bases de la identidad, los sistemas de creencias que manejamos y también la intuición, los mensajes de la voz del alma. Vivimos en la cultura del escepticismo a la verdad y de la credulidad a la mentira. Damos por hecho tantas cosas que en realidad están equivocadas, que en el fondo todos los supuestos erróneos nos llevan a alejarnos cada vez más y más de lo que es real y nos ayuda. Por ejemplo, ¿sabías que cuando los científicos se pusieron a investigar el genoma humano, proyectó el genoma humano PGH, descubrieron que era un 75% más pequeño de lo que creían? Ellos ya estaban confundiendo con la industria farmacéutica una serie de fármacos para poder modificar y arreglar cualquier gen que descubrieran y levantar toda una industria nueva de medicina genética. Sin embargo, no fue así, porque descubrieron que cada gen no afectaba a una proteína, sino que podía afectar a varias, incluso a miles. ¿Cómo pudieron equivocarse en algo así? La respuesta es fácil, por las suposiciones de las bases sobre lo que se creía real o no. El error se debió a la acepción científica de una teoría no demostrada. No han sido los únicos errores científicos en la historia, ni muchísimo menos. Incluso premios Nobel de física estuvieron equivocados en sus teorías. Sin ir más lejos, Albert Einstein postuló que nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz hasta que se descubrió el principio de no localidad y el entrelazamiento cuántico, que demostró todo lo contrario. Se creía también que todo el universo era independiente y que no estaba conectado por un famoso experimento realizado en 1887, en el que Albert Michelson y Edward Moncley propusieron que si ese campo cuántico que lo conecta todo realmente existiera, entonces debería moverse con la Tierra y podría detectarlo. Llevaron a cabo el experimento en un laboratorio improvisado en la Universidad de Case, en la Reserva Occidental. Los científicos de aquella época interpretaron que los resultados demostraron que existía ese campo de energía universal y eso implicaba que todo era independiente lo uno de lo otro. Pues bien, esas conclusiones equivocadas se convirtieron en las bases científicas que se enseñaban en las escuelas y universidades de todo el mundo durante más de un siglo. El experimento se repitió en 1986 por un científico llamado E.W. Silverton. En un estudio que patrocinó las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la revista Nature publicó los resultados en los que Silverton sí detectó ese campo y vio cómo se movía con la Tierra. Con ello se desmintió toda una visión del mundo que permaneció engañada durante más de un siglo, solo porque se basó en una idea incorrecta. Lo más sorprendente es que han pasado varias décadas y aún se enseña en algunas universidades la idea antigua del siglo XIX, y todavía en las calles la gente sigue viviendo en un modo superficial pensando que lo que le haga al prójimo no tiene ningún efecto sobre su vida. ¿No es increíble? Pues es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Por ese motivo, entre tantas conjeturas, la verdad se revela, pero nunca por la razón, sino a través de la sabiduría del corazón. Cuando en la Biblia se habla del corazón, no se refiere a la mayoría de los casos al órgano situado en la cavidad torácica que bombea la sangre a todo el cuerpo. La palabra corazón se usa para comunicar un mensaje con más detalle.